of the body full of hate, and my time is a piece of wax falling on a termite that's choking on the splinters. Married, but must often on her own. we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we get around. Things they do look awful cold. If I die before I get old. Buenas a todos, mi nombre es Francisco y los acompañaré hasta las 22 horas. Y esta es la quinta edición de este humilde programa que se llama Nada es Suficiente. Esperen, bajo un poco el micrófono, creo que satura un toque. Bueno, este es un programa que dice que el rock no murió y trata de demostrarlo martes a martes. Hoy es, como ya lo dije, martes 3 de julio y esto indica que hoy arranca el segundo mes de programa, porque si mal no recuerdo, este programa empezó el 5 de junio pasado. Así que nada más que palabras de agradecimiento hacia el bar, a los muchachos, a la barra, a todos por el aguante y la buena onda. Y dejarme hacer esto que la verdad me gusta mucho, que es pasar a la música y hablar un poquito también de ella. También, si Facebook no me está mintiendo, hoy es el cumpleaños de Gabo. Gabo vendría a ser el Iniesta del Bar FM, el eje, así que le mando desde acá, desde este programa, le mando un muy feliz cumpleaños a Gabo y que termine bien su día. Así que es un día importante, se cumple un mes del programa ya, quinta edición, esperemos que haya muchos más. Y tuve una duda sola para este programa, que es, ¿con qué tema puedo arrancar? Porque, viste, digo, el primer tema que ponga desde la quinta edición tiene que ser algo importante. Totalmente sumarme presión al pedo. Pero bueno, así que después de mucho deliberar, vamos a arrancar con el primer bloque de música, con este tema de Raconteurs, la banda del amigo de la casa, Jack White, con el tema llamado Salud Your Solution. Un muy buen tema de esta muy buena banda, altamente recomendable para todos. Así que escuchemos un poco de Jack White. Taking so cool. Why don't you just pasó el primer bloque de música, un bloque bastante agresivo. Con el primer tema fue de Raconteurs, una banda de Jack White, con su tema Salute Your Solution. Después pasó MC5 con Kick Out the Jams, Motherfucker. Después pasamos algo más ochentoso con The Cult, igual no sé, ese disco creo que es del 90 ya, pero bueno, con New York City. Y terminamos con uno de los temas que casi nadie, tapados de Appetite for Destruction por todos los hitazos que tiene, It's So Easy de Guns N' Roses, un temón, temón, temón. Bueno, como siempre, después del primer bloque de música viene la parte de los chivos, entre todo, sí. Les recuerdo a todos los oyentes de ponerle me gusta al Bar FM. Les recuerdo a todos los oyentes a ponerle me gusta en Facebook al Bar FM y a Nada Es Suficiente. Ahí van a estar todas las actualizaciones, información, etcétera, etcétera. Y también para los que tienen Twitter, seguir en Twitter a @albarfm y @nesradiofm. Ese es el Twitter de este programa. Bueno, y con respecto al contacto cibernético, hay una novedad. Abrí un blog, que la dirección es nesradiofm.blogspot.com, y lo bueno, o sea, este blog lo abrí para que puedan escuchar, los que quieran, los programas viejos. O sea, yo ahí subo y pueden escuchar online los programas viejos, creo que se llama podcast eso. Así que está el blog, les pido disculpas, está bastante simplón, le falta embellecimiento, pero es bastante funcional. O sea, creo que por ahora hay dos programas, los primeros dos programas están arriba para escucharlos, y también agregué abajo de cada programa para escuchar el tracklist con todos los nombres de los temas, que también voy tirando por Twitter para que tenga Twitter. Pero si a alguno le gusta un tema, ahí puede ver cómo se llama. Están separados por bloques. Traté de hacerlo lo más prolijo posible. Pero bueno. Así que esa es una nueva. Algo nuevo para decirles. Un blog para que puedan escuchar los programas pasados. Así que les repito la dirección: nesradiofm.blogspot.com. Bueno, dicho ya el contacto cibernético con el programa y con el Bar FM, vamos a pasar a un segundo bloque musical, que vamos a tratar de bajar un poco las revoluciones y va a ser un bloque un poco más tranquilo, medio experimental, música casi de ambiente, medio loca. Arranca con unos japoneses que, como siempre, como todos saben, y si no lo saben les digo, los japoneses casi siempre están a la vanguardia de cosas enfermas y cosas locas. Y esta banda también tiene cosas medio raras, que la verdad son muy interesantes, y se llama Cornelius. Y los dejo con este tema que se llama Another Viewpoint. Déjà vu experience. We'll be right back. Tu radio. El Bar FM. La mejor barra de la red. Las 24 horas. Así terminó el segundo bloque de música. Un bloque mucho más tranquilo comparado al primero, más experimental, más música de ambiente, un poco de punchy tal vez. Primero escuchamos a unos japoneses, Cornelius con Another Viewpoint. Después el segundo tema fue de los Chemical Brothers, We Are The Night. El tercer tema fue de los Flaming Lips y, ojo con el nombre, Psychiatric Exploration of the Fetus with Needles se llama el tema, y terminamos con uno de mis, si no es mi tema favorito, de Mogwai, Friend of the Night. Con esto dicho, le damos paso a la sección de siempre, a la del personaje de la semana, la sección cliché. Y no se me ocurrió nadie, la verdad, para esta semana, así que rescaté uno que tenía ahí, que se llama, es el peladito Tom Morello. ¿Por qué lo elegí? Lo elegí principalmente por la gran cantidad de discusiones que tengo con mi grupo de amigos sobre si es buen violero o no. Para mí es uno de los mejores y uno de los más creativos. Pero todos me dicen, che, aguante los riffs, pero los solos son una mierda. Para mí los solos están geniales, pero bueno, viste ahí, esas son las diferencias. Así que es, lo elegí principalmente para bancar a Tom Morello. Vamos a hacer, para los que no escucharon el programa antes, si hay alguno, esta sección habla muy brevemente de la historia del personaje y hace un repaso por su carrera musical, pasando temas de todos sus proyectos en la mayoría de los casos. Acá mucho no pude encontrar, así que voy a remitirme nada más a las dos grandes bandas que tuvo, que son Rage Against the Machine y Audioslave. Bueno, Morello nació el 30 de mayo en Nueva York, yankee él, obviamente, de padre, creo que el padre era de Kenia, así que ya vino con una gran mezcla de razas desde el principio, y es un guitarrista que está muy caracterizado por la mezcla de estilos. Tiene unos, o sea, a sus sólidos riffs le suma groove de hip hop, y los solos casi siempre se parecen a lo que hacían los DJs del hip hop viejo, ya no tanto, el scratching. Por eso es que siempre tengo la discusión, que para mí está buenísimo lo que está haciendo, pero para otros dicen que es un ladrón, otros mis amigos, ¿no? Debe haber alguno más que piense que es un ladrón, pero para mí se la rebanca. Le saca jugo a la guitarra en todos lados. Así que se puede decir tranquilamente que lo que hace Morello es una mezcla de, no sé, los riffs más heavy de Led Zeppelin y escuchar Run DMC de finales de los 80, o sea, del primer nacimiento del hip hop. También otra cosa que ayuda mucho a Tom Morello a conseguir su sonido son la gran cantidad de pedales que usa. Bueno, no tantos como Diech, pero usa una gran cantidad de pedales que son casi siempre moduladores de frecuencia. El whammy, los saltadores, el wah-wah y todo eso hace que su scratching y su manera de tocar los solos y todo eso tengan más condimentos que solo un como hace, qué sé yo, Diech y muchas partes. Pero igual, lo que hace él también está bueno. Bueno, pasando ya a la historia musical de este muchacho, en el 91, después de tener una banda antes, sin pena ni gloria, en el 91 formó Rage Against the Machine con Zack de la Rocha, Tim Comerford y Brad Wilk, una banda que mezclaba el hip hop con muchas herramientas del punk y del metal, principalmente en los riffs. El hip hop se notaba en cómo cantaba Zack y cómo eran los ¿cómo se llaman? La base rítmica de los temas. El batero hacía bases muy pesadas con una especie de group de rap, que inventaron algo nuevo que, según se dice en internet, es rap metal, pero bueno, a mí esas carátulas mucho no me gustan, no soy muy fanático. Así que vamos a decirle que es hip hop mezclado con metal, ponele. Bueno, lo principal, lo característico de esta banda, además del sonido, era su gran tendencia a al progresismo y a los mensajes revolucionarios, con amplia tendencia a la izquierda. Esto a la izquierda solamente no es solo en lo que decían, sino su vestimenta, su, ¿cómo se llama?, su escenografía en los recitales y todo eso. Estaba dominado principalmente por el rojo, por el negro, por el Che Guevara, el subcomandante Marcos. Un antiimperialismo muy fuerte tenían. Ellos fueron prohibidos muchas veces de tocar en Estados Unidos, en varias partes de Estados Unidos, principalmente por el mensaje antiimperialista que tenían. Así que esta banda duró todos los 90 casi, del 91 al 2000, y sacaron 4 discos. La verdad, muy buenos los primeros 3, el último es un disco de covers que tiene uno de los peores covers que escuché, que es Street Fight Men de los Rolling Stones. Creo que es el peor cover que escuché de los Stones, lo hicieron estos muchachos, pero bueno, es una opinión personal. Es más, para los que escucharon la intro del programa, que siempre es la misma, mientras pasa la radio, que supuestamente son 3 temas, hay un extracto de Sleep Now in the Fire, que es un tema de ellos. Bueno, Rage Against the Machine se separó en 2001, pero se volvió a juntar en 2007, no sé por qué, seguro para juntar plata, tan antiimperialistas que son. Y esa reunión los trajo acá al Pepsi Music, otra cosa, antiimperialismo. Al Pepsi Music, que por lo menos yo tuve la suerte de ir y estuvo muy bueno. Así que ahora lo mejor es, vamos a escuchar 3 temas de Rage Against the Machine, ya que siempre pongo menos temas, pero porque hay más bandas para mostrar. Ahora, como tengo 2 bandas nada más para mostrar, voy a poner 3 temas de Rage Against the Machine ahora, y después vamos a hablar el próximo bloque de Audioslave y vamos a escuchar algo de Audioslave. A ver, así que los dejo con el primer tema que elegí de Rage. Traté de no elegir los temas así más hitazos, traté de elegir los otros temas, los lados B serían, porque hay temas que no la pegaron en MTV y todo eso, pero están muy buenos, en serio. Podrían haberla pegado tranquilamente si lo hubieran elegido como single. Así que vamos a escuchar el primer tema, Snake Charmer, de Rage Against the Machine. Rider and a clown.

know you got to know. And when I say go, go, go, amp up and amplify, define. I'm a brother with a furious mind that you must be taking. We don't need the key, we'll break it. Something must be done about vengeance or badge and a gun. So rip the mic, rip the stage, rip the system. I was born to raise against a fist in your face in a place and I'm about to stop. Clearly, know your enemy. Pasaron los primeros tres temas. Escuchamos Snake Charmer, después Calm Like a Bomb y por último Know Your Enemy, los tres obviamente de Rage Against the Machine, en estos dos bloques dedicados a el pelado Morelo, el violero medio raro. Vamos a hablar de la segunda parte de que tenían preparada, que es el primer bloque fue Rage, ahora es Audioslave. Después de la salida de Zack de la Rocha, el cantante de Rage Against the Machine, los otros tres que quedaron se juntaron con el ex cantante de Soundgarden, Chris Cornell, y entre todos formaron Audioslave. ¿Cuál es la principal diferencia entre las dos bandas? La diferencia está en el ligero cambio de estilo que hubo. O sea, si bien existe la misma potencia en la base, riffera y la misma... ¿cómo se llama? Sí, o sea, sí, en la base, con lo del batero y el bajista y los riffs de Morelo, siguió siendo igual. La diferencia está en que ya no se basaban tanto en el groove ese hip hopero que existía en la banda anterior y se centraron más en un estilo más cancionero, aprovechando obviamente a Chris Cornell, gran cantante y el gran registro que tenía él para cantar. O sea, como mismo Morello dijo, que se había cansado de por un rato del mensaje político que tenía Rage y todo lo que eso arrastraba. Entonces dijo, bueno, loco, quiero armar una banda de rock para rockear un rato y listo, me saco las ganas. Así que las únicas veces que se veía más o menos la influencia esa hip hopera que tenía, ¿cómo se llama?, Tom Morello, se veía más que todo en los solos. Ya los riffs eran más cancioneros, más armados. Bueno, Audioslave duró desde el 2001 al 2007 y grabó 3 discos, que la verdad son muy buenos los 3. Ninguno es sobresaliente desde mi punto de vista, pero la verdad son buenos discos de rock. Y lo mejor de todo para mí, ¿no?, fue que era medio pendejo igual, pero fue una de las bandas que hicieron una de las cosas más interesantes en los 2000, en los años 2000, cuando empezó esta década. Porque el principal problema, no sé si se acuerdan, es que había empezado toda esa mierda del new metal, pero no el new metal tipo los primeros discos de Korn, que a mí mucho me gusta, pero zafaba mejor. Y la poronga es el Limp Bizkit, ¿cómo se llama el otro? Cam Lady, esas bandas. Bueno, entonces eran lo más rockeros, si se podría decir, de esa época. Obvio que existían otros más, siempre existe más gente de la que se escucha en el mainstream, por ejemplo, por así decirle. Pero por lo menos ya venían con el impulso de Rage y Cornell venía siendo el de Soundgarden, entonces los puso ahí arriba con una buena propuesta, por lo menos por los primeros años. Para mí fue una real pena que se separaran. Entonces se separaron y hicieron que vuelva Rage y los pude ver, por suerte. Pero bueno, Audioslave para mí fue una buena banda que tenían un poquito más para ofrecer. Fue una pena que nada más hicieran 3 discos. Así que bueno, ahora los voy a dejar con otros 3 temas, pero esta vez 3 temas de Audioslave, que verán que es casi la misma potencia, menos mensaje político, más problemas existencialistas y no puedo dormir y sé voz como cantaba Cornell, pero sigue existiendo el mismo poder en la banda. Así que los dejo ahora con Audioslave y Gasoline. Barra de la Red, en tu radio. Bueno, terminó el mini momento dedicado a Tom Morello y sus dos bandas más famosas. Pasaron tres temas de Audioslave: el primero fue Gasoline, después Dandelion y por último One and the Same. ¿Qué hora es? Son las 9:20 en Argentina. Eso significa que nos quedan 40 minutos de programa. Y ya que... Les recuerdo antes, les repito, por favor, seguidnos en Facebook Posta, porque están todas las novedades. Ahí voy actualizando cosas, pasando los temas, escribiendo los temas que voy pasando, etcétera, etcétera, etcétera. En caso de que haya una entrevista, que espero poder arreglar una en el próximo programa o para la otra, también voy a ir ahí avisando quién va a ser entrevistado, etcétera, etcétera. Bueno, como los que escucharon desde el principio vieron que fue un programa, por lo menos los bloques musicales, todo en inglés. Sí, todo en inglés. Así que vamos a venir un poco para estas tierras y vamos a poner algo del rock bien argentino. por lo menos para escuchar un poco de castellano en una de estas dos horas. Vamos a arrancar con un tema de el disco que la verdad es una biblia, tendría que ser para el rock nacional, que es un tema de Papos Blues 3, Pájaro Metálico, que es el segundo tema. Muy buen tema, ya lo van a escuchar ahora. Así que, y después vamos a pasar a escuchar algo del Flaco, vamos a escuchar a Pescado Rabioso, después un poco de Sumo. Y bueno, eso va a ser un bloque con música argentina para cortar un poco con el inglés y el idioma ese bien pirata. Así que bueno, los dejo con Papo y Pájaro Metálico. Quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero. Y ese fue el bloque argentino musical para cortar con lo pirata. Escuchamos primero a Pájaro Metálico, tema de Papo. Después Pescado Rabioso y Despiértate Nena. Después Los Locos Lindos de Sumo con Quiero Dinero. Y terminamos con dos temas de Pez juntos, principalmente porque el primer tema que quería pasar duraba un minuto solo. Y dije, bueno, me pongo uno más, hay tiempo. Que el primer tema fue El Fútbol Por Lo Menos Les Enciende el Alma. Y el segundo tema de Pez fue Ya Nadie Lee En Estos Días. Vamos ahora a volver con lo pirata, por lo menos. No del todo. Ah, no del todo. Vamos a hacer un bloque sesentoso. Un bloque sesentoso, bastante garage. Vamos a escuchar a los muchachos estos peruanos que, por lo menos, yo escuché hace poco de ellos por un documental que salió de la primera banda punk del mundo. Unos peruanos que tocaban allá por el 65 y hacían con una letra totalmente rota y roca, y hablaban de locos, de camisas de fuerza, de tirar abajo una estación del tren. Estoy hablando de los Psychos. La verdad no me acuerdo cómo se llamaba el documental. Yo vi una parte, la verdad está muy bueno, muy recomendable. Así que después vamos a escuchar a The Sonics, también una banda onda esa, de la misma época. Eso es lo raro, escuchar a alguien yankee y alguien peruano que hagan lo mismo en el mismo momento. La verdad está muy bueno. Bueno, no exactamente lo mismo, pero la onda, el estilo, ese estilo de los 60. Y después vamos a terminar con algo también 60, que se aleja un poco ya de este tipo de garage, que ya son los Beatles, obviamente un poco más trabajado, con el disco, para mí, mi disco favorito de los Beatles, Revolver. Vamos a escuchar el tema que abre ese disco, vamos a escuchar Taxman. Así que los voy a dejar ahora con un bloque sesentoso para entrar en el DeLorean y viajar por lo menos 50 años al pasado. Así que los dejo con los Psychos primero. Yeah.

así pasa el anteúltimo bloque musical con música bien sesentosa. Parece que era una época en que mientras más gritabas, más capoeira, pero bueno, son los años. Escuchamos primero a los Psychos con Demolición, después The Sonics con Do You Love Me y por último a los grandes The Beatles con Taxman. Siendo este el último momento del día donde yo voy a hablar, los voy a dejar como siempre con tres. Hoy no, hoy los voy a dejar con cuatro. Con cuatro temitas. Les voy a agradecer a todos los que escucharon, a los nuevos oyentes, a los viejos oyentes. Este fue el quinto programa de Nada es Suficiente. Les recuerdo también, por favor, pónganle me gusta en Facebook, busquen Nada es Suficiente, también en Twitter. Interesante, ya les conté bastantes veces, pero vuelvo a repetir que en Twitter voy poniendo el nombre de cada tema, aunque lo digo antes y después. Está bueno para cuando te colgás y si te gustó algo, ver qué era. Acuérdense, arroba NESRadioFM es el Twitter. El blog también, que es lo nuevo, es nesradiofm.blogspot.com, donde se pueden escuchar los programas viejos. Ya les conté, están los primeros dos puestos ahí para escuchar online. Así que pronto vamos a subir. Hoy seguramente suba el tercero y así sucesivamente. Así que bueno, les agradezco a todos los que hacen el aguante en Twitter, los que hicieron el aguante en Facebook también. También al bar, a la barra, al chat. Gracias por la buena onda como siempre. Y los voy a dejar primero con algo. Esto me lo dijo la otra vez. El batero mi banda. Me dijo la otra vez. Algo muy interesante. Me dijo, che, está muy buena la música que pasás de cortina. Estaría bueno que algún día hagas al revés y pongas la música que no pasás de cortina como cortina y las cortinas como tema a presentar. Que está muy bueno y en algún momento lo voy a hacer. Pero por lo menos en este momento voy a hacer justicia a la cortina. Y voy a poner dos temas de Yoko Kano and the Seatbelts. Unos Ponjas, que casi siempre en grandes bandas, en grandes números, los Ponjas siempre sacan excelente. Porque está genial lo que hacen estos muchachos. Y como siempre los uso de cortina y tan injustamente yo hablo arriba de su música, voy a dejar estos dos temas ahora para que escuchen. Voy a dejar estos dos temas, sí. Voy a dejar primero el tema que sonó recién, se me disparó sin querer. Así que ya habrán escuchado al principio. Van a escuchar primero Tank y después van a escuchar Rush, que son temas también consecutivos en el disco. Es una manera de hacerle justicia a las cortinas. Seguramente, como paso Tokyo Ska Paradise también de cortina, va a haber un momento donde los pase. También paso Coltrane de cortina y va a haber un momento que ponga Coltrane, porque se lo merecen. Así que los voy a dejar con Yoko Kano and the Seatbelts, Tank, después viene Rush y después vamos a pasar a un rock and roll. Rock and fucking roll, como le dice Mr. Lemmy Kilmister, y vamos a escuchar Going to Brazil. Y para terminar, una de mis bandas favoritas, vamos a escuchar Megadeth con Rust in Peace Polaris. Van a ver que es un bloque muy cambiador. Los dos primeros no tienen nada que ver con los dos últimos. Y me atrevo a decir que el de Motorhead casi no tiene nada que ver con el de Megadeth. Pero bueno, eso es lo que le gusta a este programa. Y eso es lo que me gusta a mí. Y escuchar de todo un poco. Así que bueno, les digo chau a todos, gracias por escuchar. Mi nombre es Francisco, nos vemos el martes que viene de 8 a 10 por acá, por El Bar. Chao. Okay, 3, 2, 1, let's jam. such a silly whim. Well, you sell missiles cheap. You scavengers, your flesh creeps. I'll roll, let him see. That's just man of humanity. With balls in the bowels of hell. Waking morning, all the time will tell. I spread disease like a dog. Discharge my payload. My heart, I'm naked of death. Rest out your nostrils. I spread disease like a dog. Discharge my payload. My heart, I'm naked of death. Rest out your nostrils. Polaris, the end doesn't scare us. When will they cease? Warheads will all rest in peace. High priest, the Holocaust, fire from the sea. Nuclear winter spreading disease. The day of final conflict, all pay the price. The third world war ranks of peace. Taste life. Vengeance die, die in the fire. With the earth, the stone has eyes. Don't just me, as the sun passes. FM. Quédate con nosotros. Ya comienza un nuevo programa en tu radio. Otoño 012. El bar. Música para tu sed.